Bueno, como todos los jueves, acá estamos haciendo el informe sobre los miércoles de jubilados, que vamos a decir la verdad, ¿no? Que fue bastante tranquilo y reinventándonos, ¿no? Como hacemos, hicimos la radio abierta, pero posterior a las 17 horas estamos tratando de hacer semaforazos, por ejemplo, Corrientes y Callao a las 4 de la tarde, y está teniendo bastante éxito. O sea, la gente se nos está arrimando. Otros lo hicieron el 9 de julio, por ejemplo, en el obelisco. Esta vuelta vino, este miércoles vino la mesa a acompañar a los jubiladas y jubilados insurgentes, cosa que la verdad no es poco, porque de eso marcaría ir yendo un nuevo rumbo sobre la unión, ¿no? Acompañándonos. También sería importante poder hacerlo en varios puntos, que otras organizaciones lo hagan a dos cuadras, otras a seis y así, como para salir un poquito del esquema en el cual nos han metido a nosotros en el corsódromo, que es un corralito que no tiene ya muchísimo sentido, porque la gente justamente le da miedo a acercarse. En cambio, improvisando en una esquina, un semaforazo, la gente no le da miedo, estamos solas, solos, y ahí podemos charlar y podemos comunicarnos, ¿no? Por eso hay que estar atento a los semaforazos y tratar de estar presencialmente y poder pedir el megáfono y poder expresarse, ¿no? Esta vuelta también tenemos que pedir por los presos, por las personas que tenemos presas, que no eran infiltrados, eso que quede bien claro. Son compañeros que los vemos todos los miércoles, que quizás no acordamos en ciertas políticas establecidas en las cuales ellos hacen y quizás otros no acordamos, pero sí reconocer que son compañeros de los miércoles, compañeros jóvenes como los fotoperiodistas, que encima que los acusan de cosas que no han hecho, que no son terroristas. Nos vienen a ayudar, nos vienen a apoyar, pero siguen buscando pretextos justamente para eso, para que la gente no se manifieste en Plaza Congreso. Por eso hay que descentralizar ese espacio y después sí pasar por el Plaza Congreso y dar una, no abandonar la trinchera, como les digo siempre, y dar una pequeña batalla como lo hacemos. Así que bueno, estamos cada día peor, no les voy a mentir, sí, estamos cada día peor. Y puede que estemos más todavía de lo que estamos haciendo, no va a alcanzar nada ya. Pero si no vienen todas, todos y todes que están mirándonos o escuchándonos desde su casa, y la batalla no va a tener mucho éxito. Por eso les digo, el único lugar donde tenemos que estar es luchar en las calles. Porque esa es la forma. Arriba, los que luchan. Los espero el día miércoles, como siempre, a las 4 de la tarde, por cualquier lugar de Buenos Aires, Corrientes y Callao, y después a las 17 horas en el Congreso. Muchísimas gracias.